20 años de trayectoria, ¿no nos delata demasiado? Hola Mauri, bienvenido. Hola Pauli, ¿qué haces? ¿Cómo estás? No, y vos, en realidad, creo que son más, son como 21 o 22. Lo de los 20 es como un arroba, un asterisco, un nombre nada más. Un número redondo. Son más, sí, es un número redondo. Vos sabés que en realidad, cuando hicimos el primer show de los 20 años, que fue en noviembre del año pasado, estábamos haciendo una sesión de fotos en lo de Jimmy Rodríguez y él fue el que dijo la palabra 20 años. Y cuando él dijo 20 años, yo dije, ah, ya está. Y le pusimos ese nombre al show y bueno, y estamos con esto de los 20 años realmente. Pero además que viste que cuando son números redondos, uno tiene más ganas de celebrar y de fiesta y demás. Cuando son números redondos, entonces estaba bueno irlo tirando, viste, para los 20 años, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Mauri, bueno, sí. ¿Cómo se están preparando ya en horas nada Mirá, más? Súper bien, súper bien. Mirá, recién me llamaron acá de la producción tuya y yo estaba mirando en la cámara las imágenes de hoy a la mañana de la prueba de sonido nomás y ya estaba flasheando. Porque está, la verdad, está todo divino la puesta del escenario. Y el sonido también. Ahora, bueno, nada, tenemos ya todo casi listo. Ahora vamos un par de horas antes del show, ya súper relajados, a tocar un rato más ahí sobre el escenario, a probar sonido con los invitados. Pero nada, estamos ya súper listos. La verdad que está todo divino. Y me decís invitados y realmente me encanta esto de... presentar la nueva camada, el nuevo semillero, que con la nueva onda esta rapera que se viene y que tenemos muy buenos representantes, ¿o no? Sí, bueno, en este caso le invitamos a Larva, MC, que es una chica que rapea así super under y que viene laburando hace un montón y se mueve un montón. Estuvo tocando hace poco en Buenos Aires, y siempre tuve ganas de invitarla. Pero en realidad nosotros venimos invitando rappers desde que empezamos en el año 2000, cuando le invitábamos a, no sé, a Lucas Saavedra, de Rey Momo. También, bueno, cuando empezamos esta nueva formación, alrededor del 2015 también, siempre los invitábamos a los chicos de que en ese momento no eran que esto que el otro, eran todavía Tugurio, al Colo y al Cangre Flores, que ahora están en que esto que el otro, que tienen un bandón que suena tremendo. Sí. Así que nada, siempre tuvimos onda con los raperos, está buenísimo. Como a nosotros no nos sale esto, tenemos que invitar a alguien que venga y lo haga. Totalmente, y la verdad que en la invitación va a ser con temas de ustedes, ¿o no? Participando sí, de ustedes. Sí, por supuesto. Sí, además lo que tienen bueno los chicos esto del rap, que generalmente invitamos como freestylers, digamos. Se suben a improvisar rimas y nada, entonces eso le da ahí como una frescura súper interesante al vivo. Eso te iba a decir, un sonido renovado. Nuestros. ¿Cómo? Un sonido renovado. Sí, nosotros siempre, la banda suena cada vez mejor, la verdad que nosotros estamos súper satisfechos y entusiasmados con el sonido que venimos logrando recital a recital, te diría. Cada vez se disfruta más y le sacamos más el jugo. También es cierto que estamos cada vez como más relajados, entonces eso también, viste, como que te permite parar la pelota arriba del escenario, viste, y no sé, y hacerlo de taquito, digamos. Eso te iba a decir, porque 20 años no son pocos, 20 y tantos menos, como mencionabas recién, y algunas veces cuando uno se sube al escenario a tocarlos una y otra vez, ahora ya 20 años, me pongo a pensar que uno le suenan distinto, le encuentran algo nuevo, dicen vamos a jugar con esto, vamos a jugar con el otro. Sí, todo el tiempo, porque no son 20 años de algo logrado, digamos, son 20 años de búsqueda permanente. Y eso también es lo que nos permite que si tuviéramos ganas y podemos seguir 10 años más, porque ya sabemos que en el camino de la búsqueda, no se termina nunca. Totalmente. Así que es como el burro y la zanahoria. Yo creo que ustedes lo que pasa es que llega un momento que ya está todo tan bien. Te sacás, ya con la experiencia de los shows, te sacás un montón de estrés y de errores de producción y de falencias que ya lo dijiste tantas veces que ya todo eso está superado, entonces que ya los recitales se vuelven muy disfrutables, y si son muy disfrutables para nosotros, lo son para el público también. Bueno, y eso habla también, hoy me hablabas de una forma, con esta formación, ¿quiénes fueron cambiando a lo largo y cómo está la propuesta siempre de volverlos a invitar, más teniendo en cuenta que están celebrando una cantidad de años? Sí, la verdad que sí, podríamos haber elegido invitar viejos integrantes en vez de seguir invitando pibes nuevos, pero... la verdad que nunca se nos ocurrió. Y lo que pasa es que han pasado un montón de músicos por Catalina. Sobre todo los primeros 4 años, del 2000 al 2004, antes que nos fuéramos a Buenos Aires, que es donde hacemos la formación con la que grabamos el primer disco. En ese momento ahí tocaba, todos los músicos andaban dando vuelta en Santa Rosa, no servían y tocaban en Catalina. Daba lo mismo si tocaba la mandolina, un sinte, si tenías una bandeja de tocadiscos, si tocabas el bajo, si tocabas el clarinete, el cello, o sea, a nosotros nos servía. Qué lindo. Entonces, hemos tocado con todo el mundo, así que hacer un revival así de ex integrantes sería tal vez medio fastidioso. Y sí, olvídate. Sabés meterlos a todos en el escenario como hacemos. Sí, demasiada producción. Mauricio, ¿y cómo se eligen los temas? ¿Cómo fue la elección de los temas? Qué difícil, ¿no? Sí. Decirlos que no. No, nosotros ensayamos todo el tiempo todo el material que tenemos. Lo que pasa son muchos temas, a veces algunos siempre naturalmente van entrando y saliendo. Pero hay una lista grande de 30 o 35 temas que ensayamos siempre. Y después lo que vamos a tocar, la verdad que siempre en ese sentido es como más de bar, digamos. Siempre la lista la hacemos media hora antes del show. Inclusive en estos shows donde parece que está todo tan producido, la producción pasa más por la parte técnica, digamos, y de promoción del show, que después de lo rígido que va a ser el concierto en sí, digamos. Sí. El concierto va a ser un show nada, con todas las libertades que nos podemos dar, y por eso también listo, nosotros ni siquiera sabemos cómo es la lista de temas, la vamos a ver media hora ahí antes del show. Son peores que Scaloni, cuando uno ya empieza como a sentir cierta energía y cierta dinámica que piensa que va a poder tener el show, no sé si me explico ya, sí. Como que lo empieza a presentir. Juegan con así, bueno, arranquemos con este tema, sigamos con este, ¿verdad? ¿Cómo juegan con la ansiedad de la gente, Y con la nuestra también. Son peor que Scaloni, che, para presentar. Mauri, con el tema de este último año, ustedes son siempre mucho de no solamente de presentar un sonido de calidad realmente, como de una presentación realmente de calidad, sino también la suman mucho con el tema de la imagen. Por ejemplo, tienen un canal ahí de YouTube también, en donde han presentado inclusive canciones nuevas. ¿Cómo surgen estas ideas de irse reinventando y de aggiornarse también, no? Bueno, eso básicamente fue el tema del aislamiento de la pandemia. Ahora, nosotros ya parece que ya ni nos acordamos, pero hace 2 años estábamos todos encerrados y no podíamos tocar, no podíamos juntarnos a ensayar. Y nosotros la verdad que tocamos por una necesidad artística. Entonces eso lo teníamos que seguir desarrollando de alguna forma. Y bueno, nada, a mí se me cruzó una cámara, me pusieron una cámara en la mano, entonces lo que teníamos era eso, teníamos una sala de ensayo y las canciones suenan bien, y bueno, grabemos, filmemos y juguemos un poco con la cámara, y así terminamos haciendo cinco entregas de un contenido audiovisual, que la verdad que para hacer la primera vez que hacíamos algo de ese tipo, la verdad que yo estoy sorprendido que lo podamos haber hecho. Hay cosas que realmente quedaron muy, muy, pero muy bien. Si bien hay un montón de cosas que no salieron ni ahí como nosotros pensábamos, yo pensé que iba a haber más de eso, digamos, más mocos que otra cosa. Sí. Pero no, la verdad que no, ahí tienen momentos increíbles. Eso y además nos llevó a hacer cosas, no sé, como estar filmando a conservacionistas del águila coronada en el desierto pampeano. Y vos decís, wow, La verdad que nosotros sí. Hicimos esto, ¿en qué momento? Bueno, la verdad que increíble todo eso. Ya lo creo, me imagino que van a seguir alimentando ese canal ahí de Catalina Sí, Tomo, bueno, ¿no? ahora tenemos un disco a medio grabar, porque con lo que logramos recaudar con este ciclo de Catalina Tomo TV, pudimos ir a grabar a Buenos Aires, no también sin todas las complicaciones del COVID, porque Juani quedó aislado dos días antes de viajar y Willy el bajista quedó aislado 2 horas antes de salir de viaje, cuando no. Ya no podíamos postergar nada, así que nos fuimos a grabar un disco que nos pensábamos traer el 80% del disco grabado. Nos trajimos el 50% del disco porque fuimos el baterista, Chelo, el otro guitarrista y yo. Claro. Una formación rarísima para ir a grabar un estudio, las guitarras y la batería. No cierran los números, dijeron. Es como hacer una torta, no sé, sin huevos o sin leche, ¿viste? Sí. Si no está el bajo. Realmente. No se pega nunca la masa. Y sí. Bueno, pero aún así nos trajimos un material buenísimo. Entonces, nada, tenemos ahí un disco para sacar. Obviamente con el tema de las cámaras seguimos avanzando, así que tenemos cámaras nuevas, o sea que ya estamos planeando videoclips y todo eso, pero yo calculo que todo esto va a ser para la segunda mitad del año. Qué grande. Por lo pronto, Mauri, vamos a invitarlos a todos, los que todavía no han sacado la entrada, ¿hasta cuándo tienen tiempo de sacar la entrada? No, hasta que empiece el show, 21:30, ahí en la boletería del teatro. El show de hoy, nada, ya te digo que ya va a ser una bomba. Ya nos dimos cuenta hoy a la mañana nomás. Así que nada, están todos invitados a escuchar canciones de Factoría Local, ¿no? Que con mucho arraigo regional y hecho con mucho amor. Qué lindo, qué lindo. Y de buenos músicos además, ¿eh? Muy buena calidad de músicos todos ustedes. Mauri, muchísimas gracias. A ustedes por el espacio de siempre, la buena onda. Abrazo grande. Nos esperamos. Chau.